Ya estamos de regreso, amigos. El día de hoy hemos invitado a una banda. Son de Puente Alto, Cordelio, ¿no? Buenos días. La mitad de Cordelio es de Puente Alto. ¿Con quién hablo? Con Bernardo Cauce. ¿Quién es Bernardo Cauce? Bernardo es el guitarrista y hace las segundas voces de la banda. Que ¿ya? Está compuesta por Andrés Cayubí, quien canta y toca bajo. Cristian Muñoz, que es vecino de Puente Alto, toca teclado y voz. Y Rodrigo Vergara, la batería también de aquí en la zona. Rodrigo Vergara. Hay como 1000 Rodrigo Vergara, así que. Millones de Rodrigo Vergara. Oye, tu disco no me está sonando, pero hablan un poco de tu banda. ¿Qué tipo de música tocan? ¿Qué hacen? ¿Qué se dedican? Bueno, la banda toca una mezcla así entre un hard rock y rock progresivo. Tocamos temas originales principalmente. Y por ahí entre medio. Siempre en nuestras presentaciones tocamos uno que otro cover de las bandas que nos han congregado en torno a la música. Principalmente las bandas del periodo del rock clásico, Deep Purple. ¿De dónde surge este nombre, Cordelio? Un pajarito, me contabas tú. Sí, surge de una experiencia que tuvo el tecladista Cristian Muñoz. Estaba haciendo por un trabajo, estaba haciendo un catastro de especies de pájaros en el Valle de Curacaví. Y de repente se encontró con este pajarito que generalmente no está presente por esta zona. Entonces él quedó prendido y enamorado del pájaro. Así que ahí le empezó a poner Cardelio a todo lo que pensaba. Y entre medio, cuando formamos la banda, se le ocurrió bautizarla así. Mira qué interesante. Bueno, oye, mira, bueno, yo soy Andrés Cunillier, soy el voz y bajo de la banda. Y en cuanto a eso, podríamos decir que hemos tenido una muy buena recepción. Una muy buena recepción de la gente cuando tocamos en bares, hemos tenido conciertos y hemos desarrollado un show bastante bueno y entretenido que nosotros lo sentimos y la gente disfruta mucho. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos fe de que de alguna forma nuestra banda y también nuestra música va a ir entrando la gente poco a poco, porque igual va saliendo el esquema que hay ahora últimamente de las bandas tributos, que hay muchos en Santiago y en Chile en general. Entonces, como cuesta mucho el meter la música original aquí en Chile. Oye, es importante lo que nos están diciendo. ¿La influencia musical de ustedes cuál es? Wow. Bueno, yo entré mucho después de la banda. Entré hace 2 años atrás y, claro, yo antiguamente había tenido una banda también que empezamos mucho antes los grupos tributo y tocábamos cover de bandas que nos gustaban. Éramos más niños también, ¿cierto? Nunca alcanzamos a tener un nombre. De hecho, nunca, porque tocábamos de diferentes tipos de música. Pero en cuanto a mí, por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Valdivia. Y bueno, ahí en ese tiempo estuve en el Conservatorio de Música y de la música clásica. Bueno, y cuando me encontré con Bernardo, el guitarrista, porque conseguimos que trabajamos aquí en Santiago, empezamos a hablar de este proyecto y yo le dije acerca de lo que yo pensaba y justamente con la evolución que ellos tenían como banda y lo que yo tenía conocimiento en cuanto a interpretación vocal, lo juntamos y apareció algo bastante entretenido, porque nuestra música igual hay bastante de música rock y también hay un poco de la interpretación vocal y también de lo que tiene que ver con los coros y la música clásica. Bueno, sí, por favor. Deja el... Yo puedo, por mi parte, decir que la influencia está más dada por el lado del rock clásico y el folclore, a pesar de que folclore no lo metemos fuerte, pero ciertamente igual de repente nos ostentamos con meter una que otra cosa que sea más, un sonido un poquito más distinto al sonido que se tiende a meter, sobre todo en el rock que es cercano al nuestro, o sea, el rock clásico que se toca en Chile. Oye, estoy tratando de hacer leer el disco que nos trajeron, sin embargo no lo consigo. Vamos a ir a una breve pausa y estamos de vuelta para que compartamos la música que nos traen el día de hoy. ¿Les parece? Así que vamos a una pausa y estamos de vuelta a ver si puedo resolver este problema ya a la brevedad. Y tenemos una gran invitación para todo Puente Alto. Atención vecinos, Puente Alto, Pirque y sus alrededores. Ya abrimos en Puente Alto el Palacio de la Olla. Ubicado en Balmaceda 56, frente al molino. ¿Quién es? El Palacio de la Olla.

estábamos escuchando? ¿Qué estábamos escuchando? La señal, la señal. ¿Y ese tema está inspirado en qué? ¿O va para dónde? Bueno, como está este disco, es un disco muy conceptual que habla de una historia, ¿cierto? Tiene que ver. Es un tiempo, un lugar indeterminado, imaginario, mezcla de la América precolombina y el tiempo actual, ¿cierto? Mm. Entonces, claro, hay diferentes temas como el peregrino, una especie iluminado, o avatar, que es un personaje que tiene el poder o la sensibilidad espiritual para promover y mover a la gente hacia como un líder, hacia el bien. Entonces, claro, este hombre es perseguido, luego es sentenciado y ejecutado. Entonces, claro, y después tiene como una reencarnación. Entonces, claro, esta historia se puede interpretar a varias historias de la historia del hombre, vale, cierto, en diferentes lugares, ya sea a Jesús, Buda, no sé, a diferentes líderes americanos. Y la mayoría esta letra yo la escribí hace mucho tiempo atrás, hace 7 o 5 años atrás, en mis viajes cuando anduve por Perú y Bolivia, cuando visitaba las ruinas, y ahí se me venían ideas a la cabeza y lo escribí. Y de hecho es parte de un libro mío que se llama Dos Soles. Es decir, claro, podríamos decir que hay como una prolongación de tu trabajo artístico a través, exacto, de la música, ¿no? Exacto, ¿eso exacto es lo que podríamos expresar? Totalmente. Ya, vamos a más música, ¿les parece? Otro tema más. Claro. El tema que viene a continuación se llama El Peregrino. Sí. Peregrino, sí. ¿Te gusta ese tema? A mí me entiendo, sí. Vamos a la música, después lo comentamos. El de las perfecto. Motos. Cuando piensas Bueno, ¿de qué le ha parecido esta agrupación? A mí me parece que suenan bastante bien, ¿eh? Se nota que una banda de gente madura que sabe lo que está haciendo y sabe lo que está lanzando. Chiquillos, como siempre, un agradecimiento que vengan acá a la radio a mostrar su trabajo, den todas las referencias para que la gente los pueda ubicar, conocer y visualizar su trabajo. Dan las referencias. Yep. Las referencias, ¿cuáles son? Bueno, nos pueden encontrar en SoundCloud. SoundCloud. Buscando Cardelius, así sin, tal como se escucha y escrito en chileno nomás. Y también tenemos en el Facebook, tenemos también nuestra página Cardelius, donde nos pueden ver que tenemos ahí publicado nuestras presentaciones muchas veces, videos y de uno que otro tema que ha estado bien grabado. Y adicionalmente estamos siempre publicando cuáles son nuestras siguientes movidas, o sea, cuál es la siguiente presentación o visitas a medios de comunicación. Eso sería la manera de ubicarnos. También quiero hacer un anuncio. Para el 2 de junio vamos a tener un gran evento en el local House and Rock and Blues en Ñuñoa, así que para que estén atentos y nos acompañen en ese show el 2 de junio. Chiquillos, como siempre, un agrado. ¿Cómo era el tema? Ángel de los Sueños. Estoy esperando que nos cargue ahí el tema de Cardelius. Oye, ¿alguna gira, algún trabajo, alguna presentación? Bueno, como Andrés, ¿un disco donde comprarlo? El disco, estamos terminando ya la parte gráfica, que es porque nuestra idea es lanzar el disco así como a la antigua, que la gente lo escuche entero y que lo tenga físicamente, en lo posible, el que le guste este tipo de música. De todas maneras, está, como decíamos, todos los temas del disco están en la página del SoundCloud como descritos como temas del disco. Y las próximas presentaciones, bueno, este viernes tenemos una presentación en Curicó. Con una banda amiga que se llama Cielo Negro. Nosotros lo hemos invitado a tocar aquí con nosotros y ellos ahora nos están invitando para allá, así que estaremos en la noche del viernes tocando en el Bar Rústico. Y como decía Andrés, el 2 de junio en el House Rock and Blues, que está en Salvador con República Israel, estaremos presentando también nuestro disco más los covers que solemos tocar. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por compartir en este pequeño espacio que disponemos para que las bandas puedan dar a conocer su trabajo, ¿eh? Gracias. Y también un gran saludo a mi amigo, colega y profesor, el muchacho Cristian Musal. Chao. Hace contra de despertando la justicia, que elimina la fe, corazón de llama eterna, tu presencia emerge a la luz con velo de esperanza. Ansiosos por seguir, vuela ángel de los sueños, vuela solo en silencio. solo te encontré. Desterrado de los sueños, con versos de otro ser. Que prefiere ser tiempo ayer y cayendo entre mentiras deberé ceder. Vuela ángel de los sueños, vuela solo en silencio. Toda la ropa de bebé la tiene él.